Somos los príncipes de Jorge Alberto. Los labios juntos estaba. Me dijiste, ámame por favor. Qué lindo que es el amor. No puedo creer. Pues te he empezado a querer. Dime, da mucho placer. Pasar el tiempo con vos. Estar juntitos los dos. En el fuego y la pasión. Gozar de felicidad. No puedo creer. Sentir tus labios de piel. Pues en tu cuerpo total. Y en el sol no suspirar. Con tus juntitos flotar. En ese grito de amor, gozar de felicidad. Príncipes de Jorge Alberto. Para todo nuestro público, gracias.